Bueno, acerca de lo que hemos estudiado en esta mañana y de lo que hemos indagado, sabemos que él dice que iba a abrir su boca en parábola, iba a declarar cosas escondidas de la fundación del mundo, creó tronos, dominios, principados, potestades. Hemos visto que esos dominios, principados, es gente que era del mismo, los príncipes de Israel, gente que era enseñadora, gente que tenía conocimiento. Por eso el Mesías decía que alababa al Señor del cielo y de la tierra, que había dado estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se lo había dado a los niños. Pues bien, Padre, que así te ha parecido. Así le plació al Padre darle esa sabiduría que describe en la Escritura. Cuando nosotros entonces empezamos a hacer el análisis acerca de lo que está escrito en los libros, como ya sea Mateo, Marcos, Lucas, acerca del versículo que veníamos escudriñando, sabemos que él le quiere dar el conocimiento al quien él le quiere dar el conocimiento y se lo quita. Aquellos, él le va a quitar ese conocimiento a aquellos varones que realmente no hagan esta diferencia. Hemos encontrado acerca de lo que ha descrito el Poderoso acerca de su palabra y cuando vemos que él hace acerca de los de la hei, de la exousia, que son principados y potestades. Estos principados y potestades que encontramos en el libro de Efesios y que encontramos en la carta a los Corintios, que encontramos este tipo de personajes que describe la Escritura, que no tenemos una pelea, una lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y señores de este mundo. Es lo que dice la carta a los Colosenses, que en el principio creó tronos, dominios, principados y potestades. Todos aquellos que habían sido llamados para ser parte de su pueblo, nos hace pensar acerca de que si él describe que tenemos que notificar la iglesia, tenemos que notificar esto a los principados y potestades en los cielos, a ellos hay que hacerles entender que realmente la palabra tiene que ser dada para que se cumplan todas las cosas que están escritas en el libro de la enseñanza. Pero ellos han quitado la llave de la ciencia y del conocimiento, ellos fueron los que quitaron ese conocimiento que el Padre pidió. Pero el hombre no quiere comprender que el mal está en que los hombres no han escudriñado su escritura. Eso es lo que necesitamos hacer entender y hacer ver a los hermanos y hacer ver a los que ya hemos aprendido y hemos entendido esto. Hay que hacer ver a aquella gente que no lo entiende o que no lo percibe, hacerle entender que realmente el conocimiento no es algo tan simple o algo tan vago como en otros lugares se ha enseñado, de tal manera que el Mesías abriría su boca y declararía cosas que estaban escondidas aún desde la fundación del mundo. Y ciertamente él había de abrir su boca para enseñarnos estas profundidades, y sabemos que estos príncipes, estas potestades, este grupo de personas habían llevado a un pueblo a la ignorancia y al pecado por causa de un mal entendimiento, como lo describía en el libro de Efesios que estábamos viendo. Antes de despedirnos, capítulo 6 del libro de los Efesios, volvamos a leer por favor. Describe así, y acordémonos que en este versículo a los Efesios encontramos que ellos se habían quitado este conocimiento. Bueno, pues empecemos de una vez, mis hermanos, acerca de lo que les estaba comentando, de lo que habíamos visto hace rato en la tarde, bueno, en la mañana. Hablábamos acerca de que realmente los príncipes de la casa de Israel eran esos principados y potestades de la misma imagen que estaban en el principio, aquellos que tenían que transmitir, enseñar o dar una enseñanza. El Poderoso describe que no tenemos una lucha contra carne y sangre, no tenemos una lucha entre seres humanos con espada y cuchillo, sino estamos hablando que tenemos una lucha con la enseñanza del Poderoso. Como describe en el capítulo de Efesios, capítulo 6, versículo 11 al versículo 17, leíamos hace rato que hay que vestirnos de las armas de la luz para poder combatir contra aquellos que tienen esta oscuridad, que están en estas tinieblas, las tinieblas que están en ese pecado porque enseñan doctrina mentirosa, falsa. Ahorita vamos a observar acerca de lo que describe la Escritura. Ahorita vamos a ver qué es lo que describe la Escritura acerca de esta enseñanza. Y vamos a poder tratar de observar o tratar de ver lo que describe el Poderoso a través de estos versos. Porque si el maestro decía que para que sea notificada la palabra, a los principados y potestades en los cielos. Dice que la iglesia tendría que hacer esta labor. La iglesia tiene que hacer anunciar a los principados y potestades esta enseñanza, como lo veíamos un momento. Voy a volver a invitarlos a que leamos, como dije, capítulo 6 de Efesios, versículo 11 al versículo 17, por favor. Vestidos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo. Porque no solamente tenemos lucha con sangre y carne, sino con principados, con potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo y, superado todo, estar en pie. Estad pues firmes, ceñidos los lomos de verdad y vestidos de coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y el yelmo de salud tomad, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Entonces, conforme a lo que dice el verso 12, está describiendo ahí la palabra arjé. Esa palabra arjé que se tradujo como principado. Ese principado que encontramos en el libro de Efesios es el grupo de personas que describía en el mismo capítulo de Efesios, capítulo 3, que es lo que se le tiene que anunciar a ellos, porque ellos fueron los que no percibieron, los que no entendieron el mensaje del Mesías. La misma iglesia, ya sea el pueblo de Efeso o Gálatas o el pueblo que haya sido, tendría que notificarle a esos principales en los cielos para que entendieran la palabra que ellos nunca pudieron comprender. Y por eso la Escritura describe que tendrían que ser ellos, aquellos varones que tendrían que hacer ver este mensaje de palabras de verdad. Voy a invitarlos a que leamos nuevamente el capítulo 3. Nada más vamos a leer el versículo 9 y el verso 10, que describe la Escritura que tiene que ser notificada esta palabra a esos a estos personajes en los cielos. Por favor, nuevamente. Y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas por Yeshua HaMashiach, para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la congregación la multiforme sabiduría de Elohim. Y hace la expresión, la palabra arjé, ahí en la palabra principados, y ahí aparece la palabra exousia, la palabra exousia que está ahí en la palabra principados. Y a declarar a todos cuál sea la dispensación de este misterio escondido. Si está el misterio escondido, quiere decir que no lo pudieron ver. No lo pudieron ver quiénes. Algunos de aquellos que debían de haberlo visto, porque el Mesías le dijo: te alabo, Señor del cielo, que has dado estas cosas de los sabios y entendidos, y se las has dado a los niños. Pues bien, que así te agradó. Entonces nosotros, cuando empezamos a escudriñar esta parte de la Escritura, describe él de esta manera, que esta palabra tiene que ser notificada a ellos, pero tiene que ser notificada de tal manera que cuando nosotros empezamos a ver que esta palabra arjé, como veíamos viendo en la Escritura, vayan pegando por favor tanto los versículos como la palabra arjé que estábamos viendo. Y si los príncipes de la casa de Israel no lo pudieron entender o no lo comprendieron, porque eran príncipes que enseñaban otro tipo de doctrina o otro tipo de enseñanza. Y es ahí donde vamos a enfocar ahorita nuestra mirada, porque acuérdense que veíamos el libro de Lucas capítulo 12, verso 1, que es que aparece la palabra arjé también, que es la palabra principados, aquí fue traducida como magistrados. Capítulo 12 del libro de Lucas, versículo 11. Habíamos leído primero el versículo 10 y 11, por favor. Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas al que blasfemare contra el Espíritu del Santo no le será perdonado. Y cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y potestades, no estéis solícitos cómo o qué hayáis de responder o qué hayáis de decir. Y ahí viene la palabra magistrado, y describe que cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados, describe, o lo que serían los principados, ajá, sí, se entiende, ¿va? A los principados y a las autoridades, no os preocupéis porque habéis de responder, porque habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en cuál, os enseñará en cuál misma hora lo que habéis de decir. Entonces aquí describe que no se preocuparan acerca de que tenían que responder en frente de estos principales. Acordémonos que escribió el Mesías que tenían que ser perseguidos por estos príncipes de la casa de Israel. Ahora, ya que nos acordamos un poquito de lo que veíamos hace rato, voy a invitarlos a que veamos en el libro de Lucas acerca de lo que él hace una expresión muy importante. Capítulo 11, vamos a leer el versículo 52 nada más ahorita. Por favor, leamos. Hay de vosotros, doctores de la Torá, que os alzasteis con la llave de la ciencia. Vosotros no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Hay de vosotros, intérpretes de la Torá, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impediste. Y es aquí donde nos interesa acerca de lo que está describiendo, porque le está diciendo a aquellos intérpretes de la Torá, que eran los principales o los principados. Les está diciendo: hay de vosotros, intérpretes de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Qué llave había quitado? ¿Qué se entiende? ¿Qué llave habían quitado ellos, mis hermanos? A ver, mis hermanos que estamos acá en el chat, ¿qué llave había quitado los príncipes de la casa de Israel? Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Acordémonos que esa ciencia, ¿qué significa en el hebreo? Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se lo impediste. ¿Qué es lo que quitaban los príncipes de la casa de Israel? Pregunto a todos mis hermanos. Si nosotros empezamos a observar por qué el maestro les está reprendiendo y les está llamando la atención, en el capítulo 11 del libro de Lucas, les estaba diciendo claramente: hay de vosotros, intérpretes de la Torá, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Y eso es lo que estaba describiendo en el libro de la carta a los Corintios, que ellos no habían entendido, que ellos no habían comprendido la sabiduría que estaba oculta cuando empezábamos a estudiar desde la mañana, que ellos no alcanzaron a percibir y comprender la enseñanza de nuestro Mashiach. Y describe de esta manera en el libro de carta a los Corintios que leíamos en la mañana, para que viéramos la relación que teníamos acerca de esto mismo. Porque Saulo describe que en el principio creó tronos, dominios, principados y potestades. Vimos acerca de los tronos y los dominios. Hemos visto acerca de estas potestades. Hemos visto cómo era un trono visible y un trono invisible. Hemos estado observando cómo él es que describe acerca de que él estaba enojado. Y les dice: hay de vosotros, intérpretes de la Torá, porque has quitado la llave de la ciencia. Y hoy en día nosotros que venimos a comprender o tratamos de entender lo que estaba escrito, también tenemos la misma intención de poder tener este camino de la ciencia para poder y comprender lo que él trata de describirnos. Pero antes de que podamos seguir leyendo acerca de lo que les está diciendo intérpretes de la ley, habéis quitado la llave de la ciencia, nosotros empezamos entonces a leer versículos atrás de este capítulo y nos daremos cuenta que estaba algo más que enojado nuestro maestro cuando empieza a llamarles la atención a estos príncipes de la casa de Israel. Voy a invitar a que leamos versículo 37, mis hermanos. Vamos a leer desde el verso 37 en adelante hasta el versículo 52, por favor. Y después que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrado Yeshua se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio, se maravillaba de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo: ahora vosotros los fariseos, lo de fuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo que está dentro de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Insensatos, ¿el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Pero de lo que tenéis, dad limosna, y he aquí, todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, mas el juicio y el amor de Elohim pasáis de largo. Pero estas cosas era menester hacer y no dejar las otras. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulturas que no parecen, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la Torá le dice: maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él dijo: hay de vosotros también, doctores de la Torá, que cargáis los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Hay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, y los mataron vuestros padres. cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Elohim también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. En verdad os digo, será demandada de esta generación. Ay de vosotros, doctores de la Torá, que os alzasteis con la llave de la ciencia. Vosotros no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Y por eso les estaba describiendo que ellos iban a ser sus asesinos de los profetas, porque el mismo Mesías le describía que iba a mandar a gente, y a uno de ellos iban a matar y perseguirían, como describe en el verso 49. Por eso la sabiduría de Elohim también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Por eso el maestro en este momento les estaba llamando la atención y les describía en el verso 57, ay de vosotros intérpretes de la Torá, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban por entrar se lo impediste. Capítulo 11, versículo 53, hasta el último verso, por favor, mi hermano Ishma. Terminemos la lectura. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando de cazar algo de su boca para acusarle. Y ya estaban preparándose para poderle acusar de alguna y otra manera. Pero de acuerdo a lo que está descrito, estos príncipes de la casa de Israel, como dice, estaban buscando en el verso 53, diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle. En otras versiones, como dicen mis hermanos, y a provocarle que hablase muchas otras cosas, acechándole y procurando castar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Para qué le querían acusar? ¿Cuál era la intención de acusarle? Pregunto a los que estamos acá y a los que estamos allá también. ¿Cuál era la intención? Mandarle a un juicio para darle muerte. Si en este caso querían matarle al maestro, buscaban la forma de cómo hacerle, dice que le apretaban y le estrujaban más para que él abriera la boca y así ellos poder buscar la forma de cómo matarle. Capítulo 12 del libro de Lucas, versículo 1, veamos qué es lo que describe la escritura acerca de estos hombres, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. En esto, habiéndose juntado millares de gentes, de modo que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, en luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído en las cámaras, será pregonado desde los tejados. Mas os digo, amigos míos, no tengáis temor de los que matan el cuerpo, y después no tienen más que hagan. Mas yo os enseñaré a quien temáis. Temed aquel que después que hubiere muerto, tiene potestad de echarle en el sepulcro. De cierto os digo, a este temed. Por esto el maestro describía acerca de que tendría que cuidarse el pueblo de ellos. En esto juntándose millares a la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzaron a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es? ¿No? ¿Pero qué le dice ahí? ¿Qué es la qué? La hipocresía. ¿Sí? Que en otras versiones vamos a encontrar que le dice que es la hipocresía. Si nosotros leemos en alguna parte de la escritura como Mateo capítulo 16, dice guardaos de la levadura de ellos, versículo 2, de aquí dice así, porque nada hay encubierto que no haya que se descubra, ni oculto que no se haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que os matan el cuerpo y después nada más pueden pueden hacer, porque os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Y hay que entender el concepto de lo que está describiendo en el verso 5. ¿Qué es lo que te describe en el verso 5, mi hermano Armando y mis hermanos que estamos aquí en el chat? Sí, porque aquí habla de dos eventos, no de uno, ¿va? Está hablando de dos eventos. Aquí no está hablando de un solo evento, te está hablando de los dos eventos. Primer punto. Hay que entender que el concepto de lo que trata de describir es que cuando se quita la llave de la ciencia del conocimiento y una persona no llega al conocimiento que trata de describir el maestro, sé que para muchos es complicado y es difícil a veces expresar o decir las cosas que están escritas en el libro y tratar de entender lo que dice la escritura. Pero muchos de nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por entender y comprender lo que está sucediendo y lo que está pasando. Cada uno de nosotros, entonces, cuando empezamos a leer este tipo de versículos, son los versículos que nos hacen entender el por qué debemos de poner atención. Pero dice así el verso 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Dice, os enseñaré a quién debéis temer. Temed antes a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el sepulcro. Sí, os digo, a este temed. Primero él te quita la vida y después te va a echar en el hoyo. Por eso los libros de los Salmos siempre hablan acerca de, y en el libro de los Proverbios, habla acerca de que fuimos librados del Seol, estando en vida, y nos ha apartado del sepulcro, estando en vida. Por eso la Escritura dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque no conocíamos aquella figura, aquella forma de enseñanza que está describiendo. Ciertamente el príncipe de la casa de Israel no lo entendió como lo veíamos hace rato, y no lo entendió porque no quiso. Capítulo de Corintios, así que estábamos mencionando, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. La importancia es que ellos habían quitado la llave de la ciencia y habían dejado de entender el concepto de lo que son las enseñanzas del Poderoso. Él había descrito que esa llave de la ciencia había sido dada por el Mashiach y ellos habían quitado estos principados y estas potestades que describe aquí, que es el arjé, como vimos en el libro de Lucas, acerca de estos principados. Habían desechado la palabra, habían no aceptado el conocimiento. Por eso es que él les dice a ellos, habéis quitado la llave de la ciencia. Y habían quitado la llave de la ciencia, y al haber quitado la llave de la ciencia, por lógica, ellos no podían entrar. No podían entrar a este, ¿cómo se puede decir? Ellos no entran en el reino. Pero lo malo es de que como son maestros o son enseñadores, la gente no entiende que abrir la boca es de tener cuidado. Mucha gente cree que porque se sabe o se conoce algo, es fácil abrir la boca y decir las cosas, pero es porque la gente no teme, porque aquí si la gente entendiera lo que está describiendo el Mesías, a sus discípulos les está diciendo y les está advirtiendo desde el verso 1, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo estas palabras, pero esto es para todos aquellos que temen al Poderoso, como describe este verso, pero hay gente que no teme porque no sabe hacer diferencia de lo que el Poderoso está transmitiendo, pero os digo, os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder para echar en el sepulcro. Sí, os digo, a este temer. Que hay que aprender a temerle porque él es el que puede echar en el fuego. Pero hoy en día vemos una multitud de hombres que enseñamos supuestamente la verdad y hablamos las cosas del Mashiach. Pero muchos no nos detenemos a pensar si realmente lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando sea verdad. Entonces el maestro ciertamente requerirá y pedirá a todos aquellos que han hablado mentira, les pedirá y les exigirá como le dijo a sus discípulos, en esto juntándose millares y la multitud tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, Yeshua le dice a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, nosotros sabemos que es de su doctrina, como dice en Mateo capítulo 16, versículo 12, ahí claramente describe que hay que guardarse de la levadura de ellos, que es la hipocresía. Versículo 2, porque nada, esto es dirigido a sus discípulos, porque nada hay encubierto que no se haya de descubrir, ni hay oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que os habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará y en las azoteas. Mas yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer, porque si matan al cuerpo, como mataron a muchos de los apóstoles y de sus discípulos, y les dieron muerte, dice, no temas a aquel que mata al cuerpo, pues al alma no pueden matar. Antes hay que aprender a temer a aquel que tiene el poder, como describe aquí en el verso 5. Pero os enseñará quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el sepulcro. Sí os digo, a este temer. Pero la gente no teme, la gente no tiene temor, porque la gente que abre la boca cree que nada más es cuestión de pararse y empezar a enseñar. Y no se da cuenta que debe de tener gran respeto por su palabra. Porque si alguien abre la boca y la está abriendo sin meditar en lo que está hablando, entonces el poderoso pedirá cuentas acerca de lo que ha hablado. Él no perdonará, él no pasará por alto ese tipo de insolencias, porque él sabe bien que el que hable en contra del Espíritu no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Por eso él está aclarando que los príncipes de Israel no pudieron entender esto, no podían entenderlo, porque ellos habían quitado la llave de la ciencia. Capítulo de Corintios 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 9, por favor. Pero hablamos sabiduría entre los que son perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que vienen a nada. Mas hablamos la sabiduría misteriosa de Elohim, es a saber, la sabiduría oculta, la que Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, ni ojo vio, ni oído yo, ni en corazón de hombre subió lo que Elohim preparó para los que le aman. Por eso los príncipes no pudieron comprender ni entender la enseñanza, porque no quisieron. No quisieron escuchar, no quisieron oír. Por eso él le describe en la carta a los Corintios. Mas hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la perfección, que estábamos viendo la semana pasada, que se llamaba la palabra. ¿Cómo se dice la palabra? La palabra, ¿cómo se dice en griego? Teleos. Esa palabra teleos, esa es la palabra que le decía, han alcanzado la perfección. Esa perfección que describe la escritura, está mencionando que hemos hablado la sabiduría de Elohim entre los que han alcanzado la perfección, y no como los príncipes de la casa de Israel. Esos príncipes que cuando enseñaban la palabra habían errado en el camino, habían errado en la enseñanza y habían errado en el conocimiento del Padre, por cuanto ellos no habían comprendido que el Poderoso les había hecho entender que esa palabra era para todos aquellos que quieran realmente alcanzar la sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado esa perfección, los teleos, y sabiduría no de este siglo, ni la de los príncipes de este siglo. Y estos príncipes de este siglo, dice, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría que está oculta, la sabiduría que hemos estado tratando de descifrar. ¿Por qué no lo pudieron comprender? ¿Por qué no lo pudieron entender? Porque el mismo Mesías les dijo, capítulo 8, versículo 43 del libro de Juan. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es porque no podéis oír mi palabra. Entonces, si describe el maestro a estos príncipes de la casa de Israel, les comenta y les pregunta y les dice, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Y no escuchaban la palabra porque no querían. Porque si el maestro les enseñaba la verdad, ¿cómo era posible de que ellos confiaban más en que eran hijos de Abraham? Y por cuanto eran hijos de Abraham, se sentían que tenían ya la vida por causa de que eran descendientes de Abraham. Se sentían tan confiados, se sentían tan libres, que ellos pensaban que siendo nada más descendientes de Abraham y guardando la Torah como se había enseñado, era más que suficiente. Pero eso no era así. Hoy en día tampoco es así. No es cuestión de decir, ya aprendimos, ya entendimos lo que dice la Torah. Hay que comprender que realmente no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de su Padre. Por eso todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en la casa para siempre. Entonces, en el capítulo 8, versículo 22 hasta el versículo 29, por favor, mis hermanos, leamos. Decían entonces los judíos, ¿se ha de matar a sí mismo? Porque dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriríais en vuestros pecados. Porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo, el que al principio también os he dicho, muchas cosas tengo que decir y que juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo, mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Díjoles pues Yeshua, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre mío me enseñó, esto hablo. Y el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo, a lo que a él le agrada, hago siempre. Por eso le comentaba al pueblo, decíale, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo, pero ellos cuando escuchaban, oían esto, no se daban cuenta que realmente de lo que les estaba hablando, lo que trataban de transmitir era de que no entendían su forma de hablar, no entendían esa forma. Si ellos hubieran comprendido lo que él transmitía, lo que él hablaba, la enseñanza que está detrás de la escritura, ya no era cuestión de obrar. ¿A qué me estoy refiriendo que ya no era cuestión de obrar? Pregunto a todos, tanto en internet como aquí. Ya no era cuestión de obrar, porque ellos pensaban que el obrar es lo que los iba a salvar, y no era cuestión de obrar. No era como aquel que decía, yo diezmo, yo la décima parte, que era muy minucioso en las cuestiones de actuar. Pero ya no era como dices eso, sino en cuestión de estar buscando, indagando, analizando, en poner en práctica todas esas cosas, la bondad, la mansedumbre. Bueno, de esa misma manera, cuando empezamos a observar que realmente el Mesías les describe, en vuestros pecados pereceréis, decíales, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua le dijo, el que al principio también os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo le he oído de él y hablo en este mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Dijéronle pues Yeshua, cuando levantares al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, que nada hago de mí mismo, mas que el Padre me enseñó, esto hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre que yo le... Porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. Y describía que eso es lo que le agradaba al Padre, eso hacía. Si él hacía lo que el Padre le mandaba, entonces eso es lo que le agradaba al Padre, que fuera obediente a su palabra. Describe de esta manera, versículo 30 al versículo 43. Le describían porque el pueblo judío confiaba de que era descendiente de Abraham. Por eso el Mesías le describe, sé que soy simiente de Abraham, pero procuras matarme. ¿Cómo es posible que no entiendas que el Poderoso y el mismo Moisés había dicho que les había dado la Torá? Moisés os dio la Torá y ninguno de vosotros hace la Torá. Estos príncipes de la casa de Israel, que son los arjé que describe la Escritura, esos príncipes, esos sabios, que debieron de haber recibido la palabra con solicitud, que debieron de haberla recibido con gratitud, no la recibieron porque no querían escuchar su palabra. Antes, como leímos en el libro de Lucas, buscaban la forma de cómo hacerle caer en alguna palabra. ¿Para qué dice ahí? Acusarlo. Para acusarle. Y si ellos estaban haciendo este propósito de acusarle, entonces nosotros observamos que en muchos de estos casos, los príncipes de la casa de Israel o el pueblo judío que estaba allí delante de ellos no alcanzaban a comprender su lenguaje o su enseñanza, porque el pueblo había sido enseñado de los príncipes. Los príncipes habían sido los que habían engañado a este pueblo. Por eso cuando nosotros observamos a este pueblo que dice, hay que ir a describe Efesios, que la iglesia tiene que anunciar a los principados y potestades en los cielos. Esa va a ser la diferencia. que la misma iglesia, gente que no tenía la sabiduría que tenían ellos, tiene que hablarle a ese príncipe y a esa potestad para hacerle entender que está equivocado en el razonamiento que tiene de su mente. No sé si me estoy dando a entender desde hace rato acerca de esto, porque los príncipes no habían aceptado esta palabra de verdad, no habían recibido esa palabra de justicia. Entonces describe así, capítulo 8, versículo 30 hasta el 43, por favor. Hablando de las cosas, muchos creyeron en él. Entonces decía Yeshua a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis hechos libres? Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, y el siervo no queda en casa para siempre, mas el hijo queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo, lo que he visto con mi padre, hablo, y vosotros lo que habéis visto con vuestro padre, hacéis. Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Dícele Yeshua: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis de matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle pues: nosotros no somos nacidos de fornicación, un solo padre tenemos, que es Elohim. Yeshua entonces les dijo: si vuestro padre fuera Elohim, ciertamente me amaríais a mí, porque yo de Elohim he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es porque no podéis oír mi palabra. ¿Por qué no podéis oír mi lenguaje? Porque no queréis escuchar mi palabra. Y es aquí donde le describe a ellos, porque a ellos hay que notificarles esa palabra. Ellos eran los que tenían que hacerles ver que estaban en un error y en una equivocación. En el principio, cuando fueron creados los cielos y la tierra, describe el libro de Colosenses, que en el principio creó los cielos y la tierra, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Pero los principados y las potestades, esos tronos, esos tronos, dominios, principados y potestades, que habían sido creados en el principio, tenían la finalidad de que gobernaran a su pueblo. Pero vemos que a través del tiempo estos principados siempre se habían salido del camino, se habían apartado del camino, porque no hicieron lo correcto. Dice que lo que describe el libro de Lucas, que ellos habían quitado la fe, habían quitado la llave de la ciencia, y habían quitado la llave de la ciencia porque no tenían acceso para poder entrar a ella. Por eso el Mesías le decía que se apartaran de ellos, porque lo que hablaban ellos, su doctrina, era mentirosa. En el libro de Mateo capítulo 14, cuando leíamos acerca de esta levadura y esta enseñanza, los príncipes ya tenían una recompensa. Por eso describe que el que tiene, le será quitado, y al que tiene más, se le dará más. Por eso el Mesías, cuando citaba en el libro de Mateo acerca de esto, se estaba refiriendo a todos aquellos enseñadores, a todos aquellos principados y potestades en los cielos, que no podían alcanzar a comprender la magnitud de lo que trataba de describir el maestro en el libro de Mateo. Parecía que Mateo nada más está hablando y está describiendo. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino, mas a ellos no les es concedido, para que se cumpla lo del profeta Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no miraréis. Y ahí encontramos que le dice: aún lo que tiene le será quitado, y al que tiene, dice, se le dará más. Si ciertamente se le tiene que dar a alguien más, ¿qué es lo que se tiene que dar? Y al que no tenía, ¿qué es lo que se le iba a quitar? Entonces nosotros empezamos a buscar y empezamos a indagar acerca de qué se tiene que quitar y qué es lo que se le tiene que dar. Encontramos entonces a aquellos principados y potestades que eran enseñadores. Era gente que transmitía una palabra, era gente que transmitía la enseñanza. Por eso nosotros, cuando empezamos a leer, empezamos a darnos cuenta que ciertamente los enseñadores habían quitado la llave de la ciencia, habían quitado esa forma de introducirse al conocimiento. Pero el maestro, cuando les está reprendiendo ahí en el libro en el libro que leímos ahorita de Lucas, les está expresando claramente: deben de aprender a temer. Aquel que puede quitar primeramente, dice, puede echarlos en el sepulcro. Primero es la vida y después ser echado el cuerpo en el sepulcro. Pareciera que es lo mismo, pero no. Porque por eso nos está invitando a todos que salgamos, los que no hemos sido parte de este pueblo, y que nos está invitando a ser parte de este pueblo, a que salgamos de la muerte y entremos a la vida. Si entramos a la vida, entonces ahí ya nos corresponderá, como describe la Escritura, a poder adquirir esa vida. La vida es la que nos va a enseñar, nos va a guiar a cómo debemos de hacer las cosas. Por eso describe de esta manera en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 6, por favor. Y Yeshua les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el libro de Lucas describe, guardaos de la levadura de ellos. Y dice, porque la levadura de ellos es la hipocresía. Y había que entender por qué les dijo, era la hipocresía. Versículo 11 al versículo, desde el mismo capítulo hasta el versículo 12. ¿Cómo? ¿No entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué en el libro de Lucas le dice que la levadura era la hipocresía? ¿Qué es un hipócrita? Dice que alguien de dos caras, ¿qué es un hipócrita? Que se trata bien de frente y pues... Alguien que dice hacer, pero no hace. ¿Podemos considerar que es una hipócrita? ¿Alguien que hace, que dice que va a hacer algo y no lo hace? Es alguien que habla bien de pie en frente y por detrás te echa tierra. Ese sería mentiroso. Y Sara describe que si... El que dice hacer una cosa. El que dice hacer una cosa y hacer... Otra cosa, por eso les llamaba que eran unos hipócritas, se decían ser enseñadores del Dios Altísimo. Por eso cuando el Poderoso los cita y les habla, les dice y les anuncia en esta manera, capítulo 23 de Mateo, y por eso en la mayor parte de los versos les dice de esta manera, capítulo 23, 13 del libro de Mateo. Del 13 en adelante, yo te digo hasta dónde. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que entran dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas con color de larga oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del sepulcro dos veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo deudor es, insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él, deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica al presente? Pues el que jurare por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jurare por el templo jura por él y por el que habita en él, y el que jurare por el cielo jura por el trono de Elohim y por el que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejaseis lo que es lo más grave de la Torá, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito más tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso o del plato, mas de dentro está todo lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo que está de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del sepulcro? Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, al cual matasteis entre el altar y el templo. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Gracias, mi hermano. Entonces encontramos que realmente quien había quitado la llave de esta ciencia había sido el príncipe de la casa de Israel. Pero el problema es como le dice, ahí de vosotros escribas y fariseos hipócritas, verso 13. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Aquí ya no dice, ¿cerráis qué le dice? Ya no dice que quitaron la llave de qué? De la ciencia. Le dice ahí de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y con pretextos hacéis largas oraciones, por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho le hacéis hijo del infierno, doble más que vosotros. Y en cada momento y en cada instante les dice hipócritas, hipócritas, hipócritas. Pero eran hipócritas porque, como describe mi hermana Sara, decían ser algo que no eran. Capítulo 23, versículo 1 al versículo 3, por favor, Sara. Entonces Yeshua habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Haced y guardad pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Antes bien, hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterías y alargan los pechos. Le dice en el verso 3, así que todo lo que os dijeren que hagáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Y les estaba diciendo por eso que eran unos hipócritas, porque primeramente habían cerrado habían quitado la llave de la ciencia. El conocimiento y la ciencia la habían apartado y la habían hecho un lado, y habían agregado una multitud de costumbres o tradiciones, que era algo que habían invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué invalidaron el mandamiento de Dios? Capítulo de Mateo, capítulo 7, libro de Mateo 7. Entendamos por qué invalidaron el mandamiento de Dios. No vamos a decir que invalidaron el mandamiento del Poderoso y nada más. Hay que saber por qué lo invalidaron. Marcos, capítulo 7, del versículo 5 hasta el versículo 9. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, mas comen pan con las manos por lavar? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Elohim, tenéis la tradición de los hombres, como el lavar de los jarros y de las copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes a estas. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Describe entonces el maestro, le preguntan los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos no comunes? Es lo que vimos cuando entró el maestro en la casa de quién. Lo acabamos de leer. Había entrado a la casa de quién había entrado. Y dice que no se lavó las manos el Mesías. ¿En casa de quién se había metido? A ver, ¿quién se acuerda de los que hemos leído ahorita? ¿En dónde se metió? ¿En la casa de quién? De un fariseo. Se había metido en la casa de un fariseo. Y dice: al no lavarse las manos, le empezó a decir que por qué no andaba de acuerdo a esto, ¿no? Y ese es el punto, que lo habían hecho ya un mandamiento. Y escribe, respondiendo les dijo: hipócrita, Bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo con los labios me honra. ¿Por qué le honraban con los labios? Porque le decían, oh bendito Señor, Dios de los cielos y de la tierra. Podían orar lo que ellos quisieran y podían decir todo lo que ellos quisieran. Más su acá mi hermano empezó a citar un Baruj Atah Adonai, ¿qué? Eloheinu Melech Haolam. Y pueden estar citando, bueno, es algo que les he comentado, que yo no estoy a favor de ese tipo de rezo. ¿Por qué? Porque ni existen en la escritura y no son lícitos. Pero el propósito es de que le están honrando con los labios y su corazón lejos estaba de ellos. Y dice, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres y de la lavadura de los jarros y de los vasos de beber. Hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y guardaban sus tradiciones y habían modificado algo muy importante, describe en el versículo 7. ¿Qué habían modificado? ¿Qué habían cambiado? Ponían mandamiento sobre mandamiento. Pregunto a todos, mis hermanos. Que ahí habían, ¿qué es lo que habían hecho? ¿Habían hecho todo un agregado de costumbres y tradiciones y las habían hecho mandamientos? No estamos hablando de que la habían hecho un juquín, o la habían hecho a lo mejor una mishpat, o la habían hecho un mishmeret, o un juquín, sino que lo habían hecho directamente una misbah. Hoy en día el judío, si no se lava las manos a entrar a la sinagoga, y si no se lava las manos para leer la Torah, o si no se lava las manos para comer, hoy en día mucha gente la está practicando y lo sigue practicando. Y lo está haciendo porque está siendo enseñados por judíos, porque dicen, lo que pasa es que dice Juan capítulo 4, que la salvación viene de los judíos. Pero que no entiende que la salvación viene de los judíos. No está diciendo que los judíos dan la salvación, o dice eso la escritura. Una cosa es que la salvación venga de los judíos y otra cosa es que los judíos den la salvación. No está diciendo eso la escritura. Mal entendiendo el concepto de las escrituras, describe la escritura, porque muchas veces dicen y no lo hacen. Les está diciendo, invalidando el mandamiento de Dios para de Elohim para guardar vuestras tradiciones. Habían enseñado una multitud y hoy en día siguen enseñando toda esa doctrina. Y los hombres no quieren salir de esa doctrina. No quieren salir, les está diciendo el maestro a sus discípulos. Guárdense de la levadura del fariseo y del escriba. Y le dice, ¿por qué no entendéis que no estaba hablando del pan que venden ellos? Sino que era, ellos entendieron posteriormente que tenían que guardarse de qué. De la doctrina. Entonces empezamos a tratar de comprender que ellos de una manera otra hacían que el pueblo se apartara cada vez más y más del poderoso. Y es porque no habían comprendido o no habían entendido acerca de lo que está describiendo, que esta sabiduría o este conocimiento de los sabios y de los entendidos se lo había dado no a los sabios sino a los niños. Entonces cuando él describe que le había dado esta sabiduría, les había sido quitada. Entonces ahí entramos al punto que empezamos desde la mañana. Mateo capítulo 13, versículo 9 en adelante. Pareciera que el maestro no dijo nada, pero ahí está la respuesta de lo que está describiendo. Mateo capítulo 13, versículo 9, hasta el versículo, nada más leamos hasta el versículo 15, por favor. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, ¿qué describe? Porque cualquiera que tiene, ah, sí, se le dará. Se le dará más. Eso es lo que apuntamos desde la mañana y les mandamos la foto en la mañana. Al que tiene, se le dará más. Y al que no, y el que no tiene aún lo que tiene, le dice ahí, le será quitado. Aún lo que no tiene le será quitado. Versículo describe en el verso 12. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Mas el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y por algo le tiene que ser quitado. Entonces el punto es que en la parábola, pareciera ser que el maestro dijo una parábola y la parábola se quedó allí, como que no tenía sentido la parábola con lo que seguía diciendo. Pero algo que dijo el maestro, algo que quiso hacer énfasis el maestro, es en lo que está transmitiendo el maestro. Capítulo 13, versículo 3, al versículo 8 está la parábola. Leamos la parábola, por favor, del versículo 3 al versículo 8. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía tierra profunda. Mas en saliendo el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, uno de a ciento y otro de a sesenta y otro de a treinta por uno. Entonces describe que la parábola parecía ser que nada más dio fruto. Cuando cayó en buena tierra, dice que dio ¿a cuánto? A 30, otro a 60 y otro a 100%. La respuesta de la parábola, junto con la respuesta que está describiendo, describe el maestro, versículo del verso 12, porque cualquiera que tiene, se le dará más. Entonces, si Armando tiene, se le va a dar más. Y si César no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Son ejemplos. Describe. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, dice, porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. Eso pasa para la gente que cuando escudriña la palabra, cree tener la verdad acerca de lo que está leyendo, pero cree que ya tiene la respuesta de lo que está diciendo, pero no ha hecho razón de lo que quiere decir la parábola. Sí, pues uno sale al campo y siembra. El Mesías representa al que siembra, y da uno a 30, otro da a 60 y otro da al 100%. Yeshua dio al 100%, pero hay otros que dan a 30 y hay otros que dan a 60, no es el mismo, sino que son diferentes. Y describe, el versículo 13, perdón. Por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído iréis y no entenderéis, viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y con sus ojos guiñan. Pareciera ser que no pueden ver porque... ¿Qué quiere decir la palabra guiñar? Como que cierran los ojos porque no pueden ver. Y dice, de los ojos guiñan. Y de los oídos oyen pesadamente. Y de sus ojos guiñan para que no vean con los de los ojos y oigan de los oídos. Del corazón entienda, se conviertan y yo los sane. Más bienaventurado vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Pero aquellos justos que desearon verlo, se pasaban toda la vida en su vida tratando de comprender lo que estaba escrito, en lo que ellos mismos escribían. Meditaban acerca de lo que ellos escribían y no alcanzaban a comprender lo que escribían. Pero ellos dicen, muchos justos, y dice, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y oír lo que oís, y dice, no lo vieron ni lo oyeron. Oíd pues la parábola del que siembra. No nada más Yeshua siembra. Hoy en día toda la persona que enseña la palabra de verdad, la palabra de justicia, está sembrando. Unos sembrarán a 20, a 30, otros a 60, otros a 80, otros a 100%. Pero ciertamente el que está sembrando, aunque la parábola dice 30, 60 y 100%, Cada uno de ellos tiene que sembrar de acuerdo a su capacidad, pero habrá algunos que no sembrarán y sembrarán en vano, porque tendrán la semilla en su mano y no darán este producto. Hay gente que se puede pasar toda la vida enseñándole a la gente, y la gente no se mantendrá porque tienen amor hacia la gente, porque no permanecen en ese conocimiento. Versículo dice el 18, oíd pues vosotros la parábola del que siembra, versículo 19, hasta el versículo 23, por favor. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, porque venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, mas la congoja de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y viene a quedar sin fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da el fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Ahora describe. Si alguien está sembrando, espera recibir fruto de la tierra. Pero uno dice que da a 30, otro a 60 y otro a 100%. ¿Cuál es el propósito entonces de la parábola escrita? Pues yo creo que uno siembra más que otro. No, todos sembraron, pero ¿cuál es la diferencia? Todos siembran. ¿Has visto trabajar el campo, Sara? Y siempre reciben la cosecha como esperan. ¿En qué depende que salga la cosecha bien? ¿Qué tiene que hacer el que siembra el campo? ¿Nada más sembrarla? Tiene que cuidarla. ¿Cómo la cuida? Tiene que tener buena tierra también, ¿no, hermano? Tiene que tener primero buena tierra, pero ¿qué otra cosa le hace falta a la tierra? Nada más se deja la tierra y se deja así con la semilla. Se limpia, se el agua, el sol. Si no tiene todo eso, no da crecimiento la hierba. Dice Pablo y dice Apolos, capítulo 1, carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5 al versículo 8, describe claramente así, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5 al verso 8. Saulo claramente describe que si no hay este proceso, entonces no sirve de nada el trabajo del que siembra o del que planta, ni el que riega. Leamos, por favor. Del 5 al 8 de primera carta a los Corintios. ¿Quién pues es Pablo y quién es Apolos, sino ministros por los cuales habéis creído y cada uno conforme a lo que el Señor le dio? Yo planté, Apolos regó, mas Elohim ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. Pero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propio galardón conforme a su labor. Entonces describe de esta manera, Saulo, siervo del Mashiach, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Pregunta Saulo. Viene la palabra diaconos en griego, que es siervo, por los cuales habéis creído, eso según cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero Elohim ha dado el crecimiento. Y describe así. Yo planté, Apolos regó, mas Elohim ha dado crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Quiere decir que dependiendo a cómo trabajen, recibirán la recompensa. No nada más está hablando de la recompensa en el tiempo futuro, sino está hablando en el tiempo presente. Los príncipes de Israel no quisieron recibir la palabra, como dice Mateo, hipócritas, ni vosotros entráis en el reino de los cielos, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas. Estaba enojado con ellos porque no les estaba dejando entrar. Por eso en el principio les está diciendo ahí, por eso hablábamos acerca de la palabra G, porque ellos eran un grupo de personas que no querían atender la enseñanza del maestro. De ellos, por eso el libro de Efesios dice, para que ahora sea notificada esta palabra a los principados y potestades en los cielos, porque ellos eran los sabios. Y ahora gente que no tiene esa sabiduría, que no tenían esos conocimientos, gente del gentilismo, gente que no tenía esa sabiduría o que no tenía esa escuela, puede ahora transmitir esa palabra a la gente que tiene esa sabiduría. Describe de esta manera entonces en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 11 hasta el versículo 26. Pongámosle mucha atención porque está citando lo de Mateo, capítulo 13, del 3 al versículo 8. Y es cuando el maestro le dice en el versículo 12, aún el que tiene, lo que tiene le será quitado, perdón, el que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, lo que no tiene le será quitado. Capítulo 19, versículo, les dije, desde el 11 hasta el versículo 26, por favor. Leamos, por favor. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Yeshua y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Elohim se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Adón, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Adón, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Adón, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, dadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Adón, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Gracias. Entonces, la idea que está describiendo, pues yo os digo que cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. La parábola que está en el capítulo 13 de Mateo no está hablándole, ni está dirigida a los hombres, ni está dirigida en un grupo en aspecto general. Está dirigida específicamente sobre ¿quiénes? Sobre puro enseñador. Por eso el maestro le dice ya en Mateo capítulo 13, verso 12, aún dice, pues os digo que cualquiera que tuviere le será dado, mas el que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Pero ¿quién de los hombres que enseña la palabra del Poderoso se considera hipócrita, o quién de los que enseña la palabra del Poderoso considera que está enseñando mentira? Nadie considera acerca de lo que enseñamos es verdad o es mentira, pero hay de aquellos, porque dice la Escritura, no sabes, hombre, que te será quitada la vida, y después también, teme a este que quita la vida, y después de haber quitado la vida, es echado el cuerpo, ¿dónde? En el sepulcro. Pero no teme la gente, no tiene miedo de abrir la boca. Antes abren la boca sin meditar acerca de lo que está pasando. Pero este será la paga y la recompensa para todos aquellos. Aquel que tenía 5 minas, ¿cuántas minas le dieron más? 5 ciudades. Le dieron. El que tenía 5 minas, ¿cuántas ciudades se les dieron? 5. En total tendrá entonces esa forma que describe la Escritura. Describe lo que va a tener como recompensa en el tiempo postrero. Aquí no hablamos de 30%, aquí no hablamos del 60%, ni estamos hablando del ¿cómo se llama? Del 100%. que está describiendo Mateo, pero cita las mismas palabras que están escritas allá. Ahora, hay que entender el concepto de lo que el Mesías trata de describir. Describe así. Dijo pues un hombre noble, partió de la provincia lejos para tomar de sí un reino y volver. Mas, hallados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles, negocia esto entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían. Enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que tú reines sobre nosotros. ¿Quién piensa de esa manera, que no quiere que reine sobre de él? En la teoría, todos los que estamos aquí ahorita presentes y que están ahorita en este momento, todos queremos que reine el Mesías sobre nosotros y queremos que él reine de la manera más grata y más amable, y queremos que sea así, pero lo negamos nosotros con nuestros hechos, lo negamos con nuestra actitud y con nuestros pecados. Por eso describe, pero sus ciudadanos le aborrecían, enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que tú reines sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó a llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dice, está bien, buen siervo, pues en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Quiere decir que los 5 recibieron, las personas que recibieron, ¿cuántas minas recibieron en una forma general? No, pero en una forma general, porque dice, aconteció que vuelto él, verso 15, tomando el reino, mandó a llamar así a aquellos siervos, que son los que enseñan, a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Dice el verso 13, mas llamando 10 siervos suyos, ¿cuántos siervos eran? Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, díjoles, negocié entre tanto que vengo, pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Cuántas minas le dio a cada uno de los siervos? Menciona que a cada uno le dio una mina. ¿Cuál es la mina? Pues la mina es su palabra, le dio el conocimiento, pero dice que el siervo este hizo el primero, verso 16, diciendo, Señor, tu mina, no dice las minas, dice tu mina, ha ganado 10 minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 minas, sobre 10 ciudades. Y no otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. También a ese dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí que tu mina, la cual he tenido guardada en mi pañizuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste y hicieras lo que no sembraste. Pero todos tuvieron la misma mina. Verso 22, entonces él le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo, sabías que era hombre recio, que tomo lo que no puse, y que sigo donde no sembré. ¿Por qué, pues, no diste mi dinero al banco, y no viniendo lo demandara con el logro o con la usura? Pero eso es lo que no entiende la gente cuando dice querer ser enseñador. Viene aquella persona queriendo ser un enseñador, y la persona que no se dedica a estudiar, que no se dedica a escudriñar, todavía viene y le viene a decir al que sí tiene las 10 minas, ¿sabes qué? Tú estás equivocado. Lo está cerrando en las escrituras. Y resulta que este siervo, mejor dice, guardo mi mina y no hace nada. No produjo nada, porque no produciría nada, porque su mina no supo cómo trabajarla, porque no supo cómo hacer, qué hacer con esa mina. Esa mina que describe la escritura, no supo qué hacer con ella, le describe. Entonces él le dijo, verso 22, mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabes que yo era un hombre recio, que tomo lo que no puse, y ciego lo que no sembré. Ese hombre es el Adán. Ese hombre es el Adán que dice el capítulo 13. Salió pues un hombre a ¿qué? A sembrar en el campo. Salió a sembrar. le sigue de esa manera. Verso 23. ¿Por qué, pues, no diste mi dinero al banco y no viniendo lo demandara yo con logro? Y dijo al que estaba presente, quitarle la mina y dársela al que tiene 10 minas. Entonces se aplica que el que tiene se le dará más. Dice, y él le dice, está bien, buen siervo, pues en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Ya no importan las 10 minas, sino que le despide, vamos a ponerlo aquí, entonces que de esa mina produjo 10. Vamos a poner produjo 10 minas. ¿Fue la recompensa? La recompensa entonces serían 10 ciudades. Ahora, la mina que él describe aquí en el versículo es el 23. ¿Por qué, pues, no diste mi dinero al banco y no viniendo demandar con el oro? Dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y dársela al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que cualquiera que tuviere, le será dado. Versículo 26. Dijeron aquellos siervos, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que cualquiera que tuviere le será dado, mas el que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. También aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degollarlos delante de mí. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que no querían que reinase delante de ellos, chava? ¿Pero quién? Hermanos, pregunto a todos en el grupo. ¿Quiénes eran sus enemigos que se oponían? Dice, también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y degollarlos delante de mí. Y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Ahora, la expresión sobre quiénes era el castigo, dijo, traerlos delante de mí y degollarlos. ¿A quién iba a degollar? Es como cuando Herodes era que iba, viene un rey, que hay que matar a todos, porque no quería que se quedara ese trono. Así mismo el Sanedrín no quería que se estuviese otro gobernando en su rey, que iba a ser soldado. De esta misma manera, cualquiera pues, que no entiende que se debe de quitar las costumbres y las tradiciones de la ciudadanía judía, no estoy diciendo nada en contra del judío, bendito sea el pueblo judío, porque mucha gente malentiende lo que digo, porque dicen que yo soy antisemita, que soy aborrecedor de Israel, que bueno, yo no pienso pelear con la gente, ni estoy discutiendo con la gente, ni me pongo a discutir con la gente. Si lo hacen público, lo meten en Facebook, lo dicen en Sky, o lo digan donde sea, que digan que soy antisemita, pues que lo digan. Bendito sea el pueblo de Israel y bendito sea el pueblo judío. Y una cosa es, hay que quitarnos las costumbres que se han enseñado durante miles de años, porque este pueblo se había ido en pos de enseñanzas, mandamientos de hombres, invalidando el mandamiento de Elohim para guardar vuestras tradiciones. Por eso les dijo, viene a invalidarse el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. El Elohim está enojado con ellos. No nada más con ellos, sino con todo el mentiroso que hace una mezcolanza de doctrina y hace una mezcolanza de enseñanzas que no teniendo cuidado de sí mismos, hablan de cosas que no entienden y hablan de cosas que no comprenden y sin embargo le hablan a la gente y a esa gente que hace que se pierda. Hay de aquellos que hacen estas cosas porque ciertamente el poderoso dará su justo pago y su justo juicio. Espero el Poderoso me libre para que yo sea librado y ustedes también sean librados. Porque si yo soy librado, ustedes podrán ser librados si guardan sus mandamientos. Porque de lo contrario, si fuese yo mentiroso, ustedes irán junto conmigo. Eso es lo único que sé que puede pasar y que va a pasar si no hacemos la voluntad de Él. Pero si alguno no tiene cuidado de abrir su boca, como dice Santiago, ¿para qué os hacéis muchos maestros? Mayor será vuestro castigo. Capítulo 3, verso 1 de Santiago. Constantemente se está anunciando y se está diciendo, entiende lo que se está haciendo, apártate de hacer el mal, deja de abrir la boca con palabras vanas y sutiles. No es cuestión de saber hebreo, no es cuestión de saber griego, no es cuestión, es cuestión de poner por obra, es cuestión de hacer, es cuestión de vivir lo que dice la Escritura. Si nosotros somos parte de su pueblo, entonces nosotros debemos cambiar esa forma de vida. A eso nos ha llamado, a cambiar, a transformar esa forma de pensamiento, a saber exactamente qué es el pecado y qué no es el pecado, para que nosotros hagamos la diferencia de lo que está bien y de lo que está mal. Describe así en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Me gusta la respuesta de mi hermano Juan y la respuesta de mi hermana Rebeca. Escribas y fariseos, por poner ejemplos, pero dice, y falsos profetas. Dice mi hermana Rebeca, los fariseos y los falsos enseñadores. Estos son, no nada más estamos hablando de ellos, de la antigüedad, estamos hablando de los que hoy nos hemos levantado pensando que creemos en una verdad, que durante muchos años, ya sea 15, 20 o 30 o 40 años de nuestra vida, habíamos crecido en una doctrina, como me han dicho muchos de mis hermanos. Yo había sido adventista desde mi nacimiento. Yo había sido una persona que había guardado Shabbat desde mi nacimiento. Y yo había pensado que había creído en las cosas que el Poderoso me había enseñado. Hay hermanos que me han, hermanas que me han dicho durante 20 años, yo fui adventista, yo fui esto, yo fui el otro. Yo he sido mesiánico durante tanto tiempo, pero nunca me había dado cuenta que el Poderoso hablaba a través de su palabra. Si toda esta gente que tiene el mismo pensamiento no retrae su pie de hacer su voluntad como en este día de Shabbat y no hace lo que el Poderoso está pidiendo y cada quien está haciendo lo que mejor le parece, entonces ciertamente recibirá su castigo y su pago, porque no estoy excluido ni yo, ni Saulo estaba excluido, ni ninguno de los apóstoles estaban excluidos para recibir la muerte. Todos tenemos la misma responsabilidad desde este momento hasta el fin de nuestros días. Saber que cuando un siervo no hace su trabajo como le corresponde, entonces esa persona recibe el castigo que merece, por cuanto no entendió ni hizo lo que el Poderoso le mandó. Describe entonces la Escritura así de esta manera: no os hagáis muchos maestros, porque será mayor vuestra condenación. Pero ciertamente una cosa es el enseñador, otra cosa es el pueblo, porque el pueblo no nada más perece el enseñador, sino también el pueblo escucha a los falsos profetas. Ejemplos, muchísimos hay, pero para poner nada más un ejemplo, Jeremías capítulo 14, versículo 13 hasta el versículo 16. Y yo dije, ah, Señor, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre en vosotros, mas en este lugar os daré paz firme. Y el Señor me dijo, falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón los profetizan. Por tanto, así dijo el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, espada ni hambre no habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos los tales profetas. Y el pueblo a quien profetizan serán echados en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre, ellos y sus mujeres y sus hijos y sus hijas, y derramaré sobre ellos su maldad. El pueblo a quien profetiza será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, no habrá quien los entierre, a ellos, las mujeres y los hijos y sus hijas, sobre ellos derramaré su maldad. Decíales, pues esta palabra, cúbranse mis ojos en lágrimas noche y día, no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, la hija de mi pueblo, de plaga muy recia. Pero es lo que no entienden los enseñadores. Hoy en día siguen abriendo la boca y no cesan de hablar. Todavía se multiplican y se siguen multiplicando. Pero yo no estoy en contra de que se multipliquen. Al contrario, invito a aquellos que no se hagan maestros, pero no dejan de hacerse maestros. Porque el maestro dice, hay un solo rabí, capítulo 23 del libro de Mateo, cuando les dijo hipócritas, y les llamó hipócritas, ahí mismo les está diciendo desde el versículo 8 hasta el versículo 11, que ellos eran unos hipócritas, porque si había un maestro o alguien quien llamaba rabí, era nuestro maestro Yeshua HaMashiach, capítulo 23, versículo 8 al versículo 11. Mas vosotros no queráis ser llamados rabís, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos, y vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el cual está en los cielos. ni os llaméis doctores, porque uno es vuestro doctor, el Mesías, mas el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que sea el mayor de entre vosotros sea vuestro siervo. Me llama la atención qué es lo que hacen hoy en día los grupos mesiánicos. ¿Qué hacen los grupos mesiánicos? Hacen lo mismo que el catolicismo. Ellos dicen, ah, es que ahí dice que no nos llamamos rabí, por eso nos llamamos moré. La finalidad de cuentas es que es maestro. ¿Qué dice el católico? Ah, nosotros no adoramos. Nosotros veneramos a los ídolos. Pero al final de cuentas, ¿quién tapar un error con otra palabra? Dice, nosotros no adoramos a los ídolos, nosotros los veneramos, que es diferente. Entonces, dice uno, ¿cómo es posible que la gente no alcance a entender que hay un solo maestro? Y dice, porque cada vez que ahí dice rabino, dice moré. Entonces, los mesiánicos, hoy en día dicen moré, y se autonombran moré, no alcanzan a entender, no alcanzan a ver lo que el Mesías les está describiendo. No os hagáis muchos maestros, porque será mayor vuestra condenación. Ciertamente todos los que enseñamos tomamos el lugar de maestro, como muchas veces lo hemos dicho, pero una cosa es que tome el lugar de maestro porque está enseñando, y otra cosa es que le digan, tú de aquí en adelante me llamarás rabí, o me vas a llamar moré, o me vas a llamar de la manera que sea, ya sea en el inglés, en el turco, en el francés, en el idioma que sea, pero me llamarás maestro, o jajam. Y desde el punto de vista, no alcanzan a entenderlo, pareciera ser que no es difícil, pareciera ser que no alcanzan a comprender lo complicado de lo que está pasando aquí. El Mesías por eso les dijo, sobre el que tiene, dice, al que tiene, se le dará más, mas el que no tiene, aún lo que tiene, le va a ser quitado, y se le dará a quién, al que tiene más. Y eso es lo que estaba describiendo el maestro en el libro de Mateo capítulo 13, cuando él describe la parábola del sembrador. No estaba hablando de un solo hombre, está hablando para todos los que hoy en día abrimos nuestra boca y enseñamos a un pueblo, y enseñamos a las naciones de un evangelio que supuestamente, un evangelio que conocemos que es de Dios, pero lo que no saben es que muchos de nosotros decimos, ah, nosotros nuestro Dios es Elohim, oh, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. ¿Y de qué sirve decir todas las palabras en el hebreo? ¿Y de qué sirve decir todo esto si no hemos entendido que el propósito es cambiar nuestra vida? Cambiar el concepto de la forma de vida y el concepto de modificar nuestros pensamientos. Mateo capítulo 13 tenía todo el concepto de hacernos entender que no estaba hablando acerca de un pueblo que está surgiendo de la tierra. Está hablando acerca del siervo que está haciendo su labor, como dijo Saulo en el capítulo 3 de Corintios, versículos 5 al 8. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Elohim. Porque ni Pablo ni Apolos son algo, sino simplemente que siervos somos. Y hoy en día cualquiera que no entienda que somos siervos y que no entienda el concepto de la palabra siervo, claramente dice ahí en Mateo 23, vosotros, el que quiera ser mayor, dijo el Mesías, que sea vuestro siervo. Entonces, si yo quiero ser mayor entre ustedes, estoy para servirlos, mis hermanos, soy su siervo, soy como el esclavo, estoy para servirlos, para eso estoy aquí parado, para tratar de transmitirles a ustedes lo que ha pasado y lo que ha sucedido, y que entendamos que en el tiempo antiguo, por eso fue destruido el tiempo de Sodoma y Gomorra, por eso fue destruido en el tiempo del diluvio, por eso Israel fue destruido por causa de su pecado, y no citamos todas las veces que ha sido destruido en la historia, la nación de Israel y el pueblo del Poderoso desde el tiempo del Génesis. Hoy en día, después de tanto tiempo, y el pueblo judío siendo destruido una y otra vez, última matanza que hubo gravemente en el año de 1942 al 44, murieron, pero la matanza fuerte fue del 42 al 44. Empezó 6 millones de judíos. En ese tiempo, el pueblo judío recibió una de las grandes matanzas todavía. Preguntará y se preguntará la gente, ¿por qué esa hazaña contra ese pueblo? No nada más murieron 6 millones de judíos, en total murieron más de 50 millones de hombres sobre la tierra. En la Segunda Guerra Mundial se están estimando de 50 a 70 millones de personas que murieron a causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién no alcanza a entender las naciones? ¿Quién no entiende los pueblos? Que el poderoso está harto del asesinato, está en contra de la muerte. Pero los pueblos y las gentes no entienden que esto va en contra del designio del poderoso. Y él está describiendo en su palabra que tenemos que aprender a amar y que tenemos que aprender a ser mejores. Que cambiemos nuestra forma de pensamiento y nuestra forma de vida. Capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 12, si no mal recuerdo, el que estoy citando desde hace un momento. Leámoslo nuevamente. Es lo mismo que dijo allá en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 26. Le describe claramente las mismas palabras. Voy a pedirle a un hermano que pegue los versículos del capítulo 13 del libro de Mateo y el versículo, sí, el verso 12, 13, 12 de Mateo y el capítulo de Lucas, que sería el capítulo 19, versículo 26. Por favor, peguen esos dos versículos en el chat. Está hablando exactamente de lo mismo. Pero no relacionamos las parábolas y no relacionamos la enseñanza porque no estamos viendo con los ojos ni oyendo con los oídos. Entiendan los hombres que si no entienden y no obedecen a la voz del maestro, serán destruidos todos aquellos que no comprenden estas parábolas. Dice en el libro de Lucas que el que no entiende estas parábolas, esta parábola del sembrador, no entenderá todas las demás parábolas. Pareciera ser que es fácil entender la parábola y de qué está hablando la parábola. Leamos, hermano, tus dos versos que pegamos aquí en el chat. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Por eso él describe en la parábola, y ya sea que sea en Lucas, que hable de minas y de ciudades, ya sea en la forma en cómo lo hable, o sea en el campo, que la gente que trabaja el campo, quien ha trabajado el campo, son los hombres. No está hablando de uno solo, no está hablando de un solo hombre que trabajó la tierra, que es Yeshua. Porque describe en la Escritura, capítulo 2, 13 de Mateo, versículo 3, dice: y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí que el que siembra salió a sembrar. Sembrando parte de la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Verso 19: oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? ¿Es Yeshua en estos tiempos, en nuestros días, es el Mesías? Pues sí, es el Mesías, pero se ocupa de siervos. Siempre ha ocupado de siervos para transmitir la palabra. Es Yeshua quien está enseñando. Por eso la parábola del capítulo 20, del capítulo 13, versículo 24 y 25, habla primero de un hombre, y después de ese hombre lo pluraliza a muchos. Capítulo 20, 13, versículo 24 y 25. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre, habla de uno, al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La respuesta está en el versículo 37. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Pero no habla de muchos como en el versículo 26. ¿Dónde salieron esos muchos? Pues hoy en día todos los que enseñan la palabra son la representación de aquel Adán, porque nosotros somos cuerpo de su cuerpo y carne y hueso de su hueso, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de los Efesios. Nosotros somos la esposa, y si somos la esposa y él el marido, nosotros somos de su cuerpo, somos carne de su carne y hueso de su hueso. De acuerdo a esa parábola, por eso describe de esta manera, habla en singular y después habla en un plural en el verso 24 y 25. Primero de un singular y después de un plural. El Mesías hoy en día no está entre nosotros para anunciarnos la palabra, sino aquellos siervos que están haciendo su voluntad. Pero la gente que está allá, la que está ahorita en los chats, la gente que está escuchando, puede confiar no en mí, sino en el Poderoso. Y tiene que escudriñar la palabra para saber si es verdad o no es verdad. Pero tenga cuidado al hacer este tipo de cosas. Porque si muchos hacemos un escudriñamiento y explicamos algo que está mal, pensando que tenemos la capacidad de poder enseñar, entonces empezaremos a citar todo lo que está escrito para que un hombre pueda enseñar la palabra del Poderoso. Es ahí donde no vamos a encajar muchos de los que estamos hablando. Por eso el maestro le dice al pueblo hebreo y le dice a los judíos y le dice a todos aquellos que enseñan esta parte de la Torá. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. Y le dice de esta manera a Timoteo, que entienda lo que está sucediendo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo... Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando me partí para Macedonia, para que denunciases a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni escuchen a fábulos y genealogías interminables, que dan cuestiones más bien que edificación del Elohim, que es en la fe, así hazlo. Pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. De lo cual, apartándose algunos, se han desviado, dándose a discursos vanos, queriendo ser doctores de la Torá, y no entendiendo ni lo que hablan, ni lo que afirman. Por tanto, describe así, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina. Pero hoy en día la gente no alcanza a comprender, no alcanza a entender. Yo no les estoy diciendo que crean en mí, nunca les he dicho que crean en mí. Pero ciertamente no todos podremos enseñar al pueblo del Poderoso. Me dijo un hermano apenas hace poquito. Me lo dijo y se los voy a comentar lo que me dijo. Hermano, ¿qué siente tener tanta sabiduría? Yo le dije, ¿qué siento? Temor, miedo. Porque cada vez que enseño, siempre me pongo a pensar lo que tengo que decir y quiero no cometer el error de enseñar mal. Y cada vez que abro mi boca, en mi ser tiene miedo de abrir equivocadamente la boca, porque sé que si enseño mal y transmito mal algo a los hermanos, lo único que puedo transmitir es la muerte. ¿Qué siento yo? Yo siento temor. A mí me da miedo, día tras día que hablo con cada uno de los hermanos, me da temor. ¿Qué es lo que hago yo día tras día? Me siento y me pongo a estudiar. Tal vez los hermanos no lo ven, pero cuando no estoy enseñando, estoy estudiando. Y trato de meditar en esto que está escrito. Lamentablemente muchos quieren ser doctores de la Torá y ni siquiera leen la escritura ni una hora al día, porque no pueden, porque no tienen el tiempo para hacerlo. Durante muchos años, gracias al Poderoso, me ha permitido tener el tiempo para sentarme toda la noche para estudiar. Durante mucho tiempo me lo ha permitido. Espero ser para ustedes un siervo que realmente sirva para poderles transmitir la palabra de Él. Espero que me libre de cosa mala, de mentira y de engaño, para no traer sobre de ustedes maldición, sino bendición. Espero que mis palabras y las palabras que salgan de mi boca sean de Él, porque no quiero hablar yo mismo. Quiero decirles con seguridad, las palabras que yo os hablo no son mías, sino de aquel que me envió. Quiero sentir esa misma alegría que sentía el Mesías. Quiero sentir lo mismo que sentía el Mesías, con la seguridad de decir, las palabras que yo os he hablado no son mías, sino de aquel que me envió. A diferencia de ese varón, yo no soy nadie. A diferencia de ese varón, me hace pensar que debo de temer delante de Él y pedirle perdón cada que me equivoco. Y le digo a Él, ayúdame para no equivocarme y no hacer caer a mis hermanos. Y perdona a mis hermanos porque muchas veces no entienden lo que dice tu palabra. Y si se equivoca uno de ellos contra de mí, Le digo, perdónalo, porque también así yo me equivoqué muchas veces. Y día tras día sigo pensando hoy en día, porque yo también cometí muchos errores. He cometido muchas faltas. Y hoy en día que me ha permitido entender esto, el Poderoso, sigo diciéndole al Poderoso, no me dejes caer en la soberbia. Antes ayúdame a ser más humilde. Yo siempre invito a mis hermanos, no sientan que soy una persona así sabia, no piensen que soy una persona entendida. Antes entiendan que soy una persona que estoy para servirles. No me digan esas cosas porque me pueden perjudicar el día de mañana. No lo digo por el hermano que me lo dijo, sino por todos los hermanos que me lo comentan, porque no es uno, son muchos. Yo les digo a ustedes, no me comenten eso. Antes nada más oren por mí, como dice la Escritura. Oren por nosotros para que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe, como está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Eso es lo único que espero de ustedes, que oren para que yo no caiga, y para que no caiga Esteban, y para que no caiga gente que está queriendo enseñar las Escrituras, como Marcelo, gente como en el caso de Ishma, o como Luz, o como en el caso de Douglas, o como en el caso de mi hermana Mireya, o como en el caso de Félix, que cada día están haciendo el propósito de querer escudriñar su palabra para transmitir la verdad, o como en el caso de mi hermana Miledis junto con mi hermano Gilbert, o cada uno de mis hermanos como en el caso de mi hermano Max y los demás, que están queriendo hacer ese propósito de querer aprender para enseñarle a un pueblo la verdad del Poderoso. Pero se tienen que esforzar porque muchos de los que se sientan aquí en la casa les hemos pedido que si quieren servir al Poderoso, y lo único que dicen es que sí, pero después como que se arrepienten y después dejan de hacerlo. Y hoy en día le sigo pidiendo a alguien, ¿quién más quiere enseñar? Y nadie se anima a querer enseñar. Y le preguntaría otra vez a los que están aquí para que les dijeran, porque ellos ya tienen más tiempo de escuchar esto. Ya tienen más de 6 años o 8 años escuchando esto. Y yo le digo a mis hermanos, ¿ustedes quieren enseñar? Y le digo, traten de enseñar y no se animan y no quieren enseñar. Tal vez saben lo mismo que sé yo, pero no abren su boca. ¿Por qué no la abren? Porque... porque no abre su boca, porque nunca ha sido un escudriñador. Perdón por las risas que le dio acá a un hermano, porque lo que pasa es que hay hermanos que saben mucho, pero no quieren enseñar porque saben bien que eso no es para ellos. Conocen porque han puesto atención, han escuchado, han oído, y hay hermanos que están en esto, pero no quieren hacerlo, porque saben que es meterse en un conflicto con el Poderoso, saben que es meterse con el Poderoso. Y quisiera que uno de mis hermanos de aquí les dijera lo que ha pasado en sus mentes. Yo se los dije al grupo hace como 10 años atrás. Yo me despedí del grupo y les dije, no vuelvo a enseñarles a ustedes más. Ya se los he contado a ustedes, yo les dije, no vuelvo a enseñar porque es el problema que me estoy metiendo con el Poderoso. Esto es algo complicado, se los dije yo hace más de 10 años, y le dije, no vuelvo a hablar. Y dijo mi hermano, el carnal, él dijo también, tampoco quiero enseñar porque sé el compromiso que estamos echándonos encima. Porque cuando lo descubrimos, él y yo juntos, era un compromiso muy fuerte. Lo único que nos dijo el grupo que estábamos allí, nos dijo, si no nos enseñan ustedes, ¿quién nos va a enseñar? A mí siempre me ha gustado escudriñar las Escrituras. Siempre he sido una persona que me he mantenido escudriñando. No necesito ponerles a alguien y decirle, ¿verdad, hermana? O, ¿verdad, hermano? Que ustedes me ven escudriñando. Mi esposa lo sabe. Ella ha visto el tiempo que me he sentado a la mesa y escudriñar día tras día. Meditar y pedirle al Poderoso, ya sea en ayunos y en oración constantemente para pedirle el conocimiento. Yo enseñé a la gente porque me obligaron, no porque yo quisiera. Era semejante a Jonás, que le decía al Poderoso, ve, y él decía, no quiero ir. Le decía, ve, y yo le decía, no, porque es el problema que me estoy metiendo contigo. Y tuve que empezar a enseñarle al pueblo porque así me lo pidieron. Gracias al Poderoso, me hizo entender que tenía que enseñarle a su pueblo. Y me hizo abrir mis ojos. Espero que nunca nuble mi vista y me deje sordo, que no pueda comprender ni oír su palabra. Espero que no me aleje de su enseñanza. Espero que su juicio no caiga sobre de mí antes que su palabra para mí sea vida eterna, para que también en ustedes la vida eterna sea con ustedes. Pero muchos de los que están aquí saben que pueden enseñar y saben que pueden transmitir cosas y no lo hacen. Saben lo mismo que sabe Esteban. Tal vez no pueden citar los versículos como Esteban, no pueden, o saben lo mismo que sé yo. Pero lo mismo, eso mismo que pasa en la mente de cada uno de ellos, de que los que estamos aquí, saben los conceptos y las enseñanzas que hay detrás de los libros y saben el compromiso que hay detrás de esto. Y me gustaría que tal vez alguno de ellos les dijeran palabras a ustedes, para que ustedes entiendan cuál es el compromiso y que la responsabilidad que tenemos con él si queremos realmente abrir nuestra boca. Hay que aprender a cambiar y hay que aprender a enseñar, pero hay que aprender a enseñar la verdad. Pero ciertamente la verdad no es fácil porque, vuelvo a repetir, quisiera ser como el Mashiach que decía, las palabras que yo os hablo no son mías, son de aquel que me envió. Muchos de los profetas enseñaban y no sabían por qué enseñaban, simplemente lo hacían porque así les era dado. Y de esa misma manera hoy en día, trato también de hacer entender a todos mis hermanos que hay que limitar nuestra boca y a veces limitar eso de hablar, porque es peligroso. Es peligroso hablar. No porque no quiera que enseñen, sino porque hay que tener cuidado porque se enoja. Él se enoja y se llena de ira. No os hagáis muchos maestros porque será mayor vuestra condenación. Describe así Timoteo. Como te rogué en el verso 3 del primera carta a Timoteo capítulo 1 verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia para que requirieses a algunos para que no enseñen diversa doctrina. Esa diversa doctrina que se enseña no se da cuenta la gente que la empieza a enseñar. Él piensa que está bien. Él piensa que está exactamente en lo correcto. Le preguntas a esa persona que está diciendo, ¿estás en lo correcto? Sí, estoy en lo correcto. ¿Sabes qué palabra viene ahí en el hebreo? ¿Sabes qué palabra viene en el griego? ¿Entiendes lo que dice el profeta Isaías? ¿En qué año profetizó el profeta Isaías o el profeta Jeremías o el profeta Ezequiel? ¿Sabes el año en que profetizó David? ¿Sabes en el tiempo en el cual gobernaron los jueces de Israel? ¿Sabes el tiempo? Si no saben el tiempo, ni saben quién fue el que habló, si no saben la profecía o qué profecía está hablando, de qué profecía se está señalando, si no hace la diferencia el que está enseñando, entonces creo que cometió un grave error al abrir la boca. Y si enseñamos mal a la gente, sabemos que tenemos responsabilidad, que tendremos que hacer, que tendremos, como dice ahí, aún lo que tiene le será quitado. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, que requiriese a algunos hermanos que a que no enseñen diversa doctrina. Ni preste atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación del Elohim, que es por la fe, así te encargo ahora. Pues el fin del mandamiento es el amor nacida del corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la Torá, sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen, y no dice médico, porque el médico es una cosa y el doctor es otra. Queriendo ser doctores de la Torá, sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Hoy en día sí entendemos que la nación de Israel enseñó, y ¿por qué lo sabemos? Porque Yeshua nos lo muestra en su palabra. Durante miles de años se enseñó de esa manera, y se enseñó una doctrina equivocada, y se enseñó una enseñanza mal entendida. ¿Qué le digo a los hermanos? ¿Deja de enseñar? No. ¿Le digo, enseña? No. Simplemente la gente tiene que saber lo que tiene que hacer. Pero aquellos que abren la boca, que lo hagan con temor. Si no hay temor en ellos, pasará lo mismo que dice aquí. No sea que cierren con la llave de la ciencia y no permitan a los hombres entender la palabra del Poderoso. O no sea que, como los príncipes de Israel, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros no entráis y dejaste entrar a los que están entrando. Hoy en día nosotros hemos empezado a entender y nos ha empezado a dejar ver, nos ha dejado empezar a oír Han subido palabras a nuestro corazón, cosa que antes nunca había sucedido. Pero ciertamente el hombre que no entiende sus conceptos y no modifica su vida, ciertamente tendrá su recompensa. ¿Yo lo juzgo? Yo no tengo por qué juzgarlo. La palabra de Elohim, del Mashiach, es la que lo juzgará en el tiempo postrero. Así está escrito en el libro de Juan. De esa misma manera, hoy en día, todos los que nos hemos acercado a este Mashiach, sabemos bien que aún lo que se tiene se le será quitado. Y Mashiach por eso lo citaba. Mateo, regresemos nuevamente al capítulo 13, versículo 17, hasta el versículo 23 nuevamente. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Porque venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, mas la congoja de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y viene a quedar sin fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da el fruto y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Y es por eso que el fruto se da de esa manera, uno da 30, otro da 60 y el otro da 100%. Es ahí donde se aplica lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 19. Cualquiera que suprima uno de estos mandamientos y enseña así a los hombres será llamado pequeño en el reino de los cielos, más que el que los enseñare será llamado grande en el reino de los cielos. Y será llamado grande porque es una persona que hizo y entendió y enseñó a los hombres de esa manera. Ahí no habla acerca de infringir o transgredir un mandamiento, porque dice la Escritura que el que transgrede un mandamiento se hace culpable de toda la ley. No está hablando de transgredir mandamientos, sino de enseñar a los hombres. La palabra más indicada sería suprimir o dejar de enseñarla. Capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces describe que cualquiera que suprima, no que quebrante, suprima uno de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, está hablando de enseñar, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Más el que los enseñe y los haga, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo dice tu versión, mi hermano? Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dice suprimir. Entonces, la versión, cajó la versión que trae mi hermano, Armando, que dice suprimir. Y por eso le pedí, porque él trae una versión muy diferente a todas las versiones que tenemos normalmente todos. Y habla acerca de suprimir. ¿Qué es suprimir? Por eso es que el campo a veces da a 30, o a veces da a 60, o a veces a un 100%. ¿Cuál es la diferencia? Este es el que será llamado, mis hermanos, el que da 30 será llamado pequeño en el reino de los cielos, más que lo hizo y lo enseñó, será llamado grande en el reino de los cielos. Este será llamado grande, ¿por qué? Porque trabajó la tierra como se le ha ordenado, trabajó la tierra e hizo lo que el poderoso le mandó. Por eso cuando encontramos las enseñanzas del apóstol, hablaba de cosas que estaban ocultas, hablaba acerca de las enseñanzas que estaban ocultas para los ojos de aquellos enseñadores que no podían observar y no podían ver. Por eso le dice, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo, capítulo 13 es lo que hemos visto del libro de Mateo. Por eso hoy en día nosotros al escudriñar la palabra y al meditar en la palabra que está escrita, y meditamos acerca de todo lo que se ha enseñado y de todo lo que se ha dicho, entonces nosotros hemos visto que la parábola que está en el capítulo 25 del libro de Mateo, en su versículo 14 hasta el versículo 29, es la misma parábola de las 10 minas. La diferencia es que esta parábola está refiriéndola a talentos. Capítulo 25 del libro de Mateo, versículo 14 hasta el versículo 29. Leanlo, por favor, mis hermanos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y se partió luego lejos. Y partido él, el que había recibido 5 talentos, granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Semejantemente también el que había recibido 2, ganó también el otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado con ellos. Y su señor le dijo: Bien está, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: Bien está, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conocía, que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y coges donde no derramaste. Por tanto tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: Mal siervo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que cojo donde no derramé. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo recibiera lo que es mío con usura. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, pero el que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Y se aplica la misma parábola acerca de lo que está describiendo de las minas ahora en talentos. Porque al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y describe de esta manera acerca de todos aquellos siervos. Capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 42 en adelante. Velad, escudriñad las escrituras. Escudriñad lo profundo de las escrituras y meditar en ellas. Capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 42 hasta el final, mis hermanos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a cual su Señor puso sobre su familia para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mas si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor se tarda en venir, y comenzare a herir sus compañeros, y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que él no espera y a la hora que él no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, de esta misma manera describe el Poderoso, describe Mashiach. Velad, pues, la única forma de velar es escudriñando sus escrituras, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Empero esto sabéis, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Si nosotros supiéramos en qué momento llegaría el ladrón para quitarnos nuestras pertenencias, ese día nos prepararíamos para que no dejáramos entrar al ladrón. Describe por esto de esta manera: por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente el cual puso su señor sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Y pregunta: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente el cual puso su señor sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Yo pregunto a mis hermanos, ¿cuál es el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su familia? Pregunto a todos. ¿El que se mantiene escudriñando las escrituras? Es el que se mantiene escudriñando las escrituras. Porque si el siervo no velare cuando el Hijo del Hombre ha de venir, aquí el Hijo del Hombre ha de venir, y no puede ser el Yeshua porque dice, esto empero sabed. Acordémonos que dice el verso 42, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, nuestro Señor es Yeshua. Empero sabed que si el padre de la familia supiese a cuál vela ladrón había de venir, velaría y no dejaría ni a su casa. Por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Pregunta, el Hijo del Hombre es Yeshua, pregunta. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su familia para que les dé su alimento a su tiempo? ¿Cuál es el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su familia? Ese siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su familia, es aquel que se mantiene escudriñando las escrituras y que da su alimento a su tiempo a su pueblo. Pero si el pueblo no está escuchando y no está alimentándose adecuadamente, sino que deja el alimento en la mesa, ciertamente no podrá reprochar el día de mañana al poderoso o va a reprochar lo que el siervo hizo para darle el alimento a su tiempo. Vosotros estáis a la mesa, yo soy el que sirve a la mesa, porque yo estoy sirviéndole a ustedes. Mashiach se puso como siervo para servir sobre la mesa, cuanto más yo que no soy nada. Describe así el maestro. Verso 46, bienaventurado aquel siervo, cual cuando su señor viniere, le hallare haciendo así. Yeshua vendrá y le dará su recompensa a ese siervo haciendo las cosas que le ha mandado. Si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, el día que no lo espera, a la hora que no sabe, y le cortará por el medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Toda esta plática que hemos tenido es acerca de los principados y potestades, acerca de los tronos, visibles e invisibles. ¿Cuál es el trono de Elohim? Los cielos son su trono. Los cielos son los que cuentan la gloria de Elohim. Vemos el trono visible y el trono invisible. Vemos los dominios, principados y potestades. Todo para eso fue creado, para servir al pueblo del Poderoso. Pero vemos que en estos tiempos, muchos de los que están sobre la tierra no están haciendo lo que está pidiendo el Poderoso. Por tanto, ciertamente, los cielos y la tierra, como está escrito, vendrá su Señor en el día que no espera. Y como dice la segunda carta de Pedro, viene a destruir a los cielos y a la tierra. Viene a destruir al que era su templo. Viene a destruir a aquel que era su morada. Por cuanto no hicieron por cambiar su vida y mejorar el estado en el que se vive. Por cuanto no dejaron costumbres, tradiciones, por no apartarse de la familia carnal. Y dejar de hacer convites, hacer festividades, hacer todo este tipo de cosas que el Poderoso aborrece y abomina. Los que no han dejado de comer carne de puerco, los que no han dejado de comer cosas abominables, aquellas personas que no han dejado de hacer todas estas cosas y que no se han apartado de toda esta especie de mal, que no guardan el día de Shabbat para santificarlo, que no lo meditan desde la mañana hasta el anochecer, todos aquellos que no están haciendo esto, el Poderoso les reprenderá y les llamará la atención para decirles por qué no lo han hecho. Describe así el Señor en las Escrituras. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera, a la hora que no sabe, y le cortará por medio de sí. Pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hemos estudiado un poquito acerca de quiénes eran esos tronos, visibles e invisibles, ya sean dominios, principados y potestades. Esos dominios y principados y potestades es ahora los que hay que decirle, como en aquel tiempo se le tenía que decir a esos que estaban allí, se les tenía que enseñar de esta manera. Efesios capítulo 3, nuevamente regresemos a Efesios capítulo 3, versículo 8 al versículo 10, por favor. A mí, digo, el menor de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables del Mesías, y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en el Elohim, que creó todas las cosas por Yeshua el Mesías. para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la congregación la multiforme sabiduría de Elohim. ¿A quién se le tiene que notificar esto, mi hermano César? Mis hermanos que estamos aquí. Dice el 9. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. Para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora notificada por la Keilah a los principados y potestades. ¿En dónde? En los cielos. ¿A quién hay que enseñarle esta enseñanza de la multiforme sabiduría de Elohim? La Keilah, conociendo la enseñanza, puede ir delante de un judío, puede ir delante de un maestro de la Torah, puede ir delante de un ministro, de cualquier enseñador que se nombra enseñador, y le puede demostrar que realmente no conocen el camino de la verdad, para que sea notificada esta palabra a todos aquellos que creen que tienen la sabiduría y el conocimiento de Elohim, que entiendan que no tienen esa potestad y que no tienen esto, porque el versículo 10 describe así: para que la multiforme sabiduría de Elohim sea notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, que sería la exousia y la palabra arge, ausousia con respecto a las potestades, arge acerca de los principados, y es lo que estábamos leyendo en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 16, que él fue el que creó los cielos y la tierra. A ese Dios invisible, que es imagen nada más del Dios invisible, al Elohim invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, por favor, mis hermanos. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y con esto concluimos, mis hermanos, acerca de lo que veníamos estudiando desde la mañana, acerca de lo que describía Mateo capítulo 13, que él le va a dar al que tiene más y le va a quitar al que no tiene, y se le dará eso que no tiene a aquel que tiene más, como describe la Escritura. Y conociendo esto acerca del, como dice la Escritura en Colosenses 1, 26 al 27, este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Elohim hacer notoria las riquezas de esta gloria, este misterio entre los gentiles, en Mashiach, en vosotros la esperanza de gloria. Si tenemos a alguien la esperanza de gloria, es en nuestro Mashiach, el único que nos puede ayudar para que sigamos la carrera a la cual se nos ha llamado, para ser parte de su pueblo. La única forma de hacerlo es escudriñando sus escrituras, como lo pidió en el libro de Juan. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hasta ahorita, mis hermanos, con respecto a lo que hablamos, me di a entender con lo que tratamos de explicar en esta tarde acerca de los principados y potestades, de los tronos visibles e invisibles, acerca de la exousia y la palabra arge. Pregunto a todos mis hermanos, a todos los que estamos reunidos, mis hermanos. Pues mis hermanos, pues vamos a despedirnos, vamos a hacer una oración para despedirnos, y si el Poderoso nos permite, podamos entrar en otro día de Shabbat, como el Padre nos lo ha mostrado, y esperemos que el Padre nos guíe para que hagamos su voluntad, como describen las Escrituras. Oremos, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Voy a invitar a alguno de mis hermanos que haga la oración para que nos podamos despedir en esta tarde. Bueno, mis hermanos, me despido de todos ustedes, que el Poderoso me los bendiga y me los guarde en esta semana, y si el Padre nos permite, nos vemos el día de mañana o en la semana, mis hermanos. Se los agradezco mucho, que el Poderoso les siga permitiendo guardar su Shabbat y que les dé este amor por guardar su día de reposo. Que el Padre les bendiga, les guarde en todo momento. Los amo mucho, mis hermanos. Shalom, mis hermanos.